ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, una vez más con ustedes, desde Houston, Texas, para todos ustedes que nos escuchan en todo el continente americano. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Saludamos a la gente de Canadá que nos escucha por KBOH. Gente de Centro Suramérica, la gente del Caribe, todo México, Dios le bendiga. Acuérdense que transmitimos a través de KBOH, Voz de Restauración, frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros todas las tardes. Con ustedes aquí localmente, la cadena de Radio Aleluya, y también estamos llegando a ustedes, si ustedes lo saben, se recuerdan, a través de Radio Luz 1050 AM. También estamos transmitiendo a través de la 980 AM aquí en Houston. Así que simultáneamente usted puede escucharnos en AM, en FM, a través de las diversas radios aquí en la ciudad de Houston. También estamos llegando a ustedes a través de las diferentes radioemisoras en todo el mundo. Estamos llegando a México localmente, llegando a Centro Suramérica. Estamos llegando, recuérdese, en Honduras a través de la Radio Vida 100.9 FM. Estamos llegando también a Miami, Florida, Radio Renacer 1590 AM. En Argentina estamos llegando a ustedes también, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, Radio Ebenezer. Son las cuatro radioemisoras que la transmiten en Argentina: San Luis Las Pampas, Santa Rosa, y también estamos llegando a ustedes a Entre Ríos y Buenos Aires. Estamos con ustedes en el Perú, en Antena, en el 90.9 en el Perú. Y también estamos llegando a ustedes a través de radios en Ancash, El Chimbote y Piura, el norte del Perú. Bueno, Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Aquí estamos, contentos de estar con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, una vez más con ustedes en el día de hoy. Recuerden que si no hay acceso a la radio, también usted puede escucharnos en cualquier lugar a través de la internet. Obviamente hay tres páginas de internet que transmiten Diálogo Pastoral. La principal es dialogopastoral.com, dialogopastoral.com. También radiocristiana.com, que es la página oficial de Radio Luz. Y también la página oficial de Radio Aleluya, que es Radio Aleluya ORG. Son las tres páginas por las cuales usted puede escuchar a esta hora Diálogo Pastoral en vivo. Dios les bendiga. Muy bien, y también la línea telefónica para que usted pueda comunicarse con nosotros cuando la abramos es el 713-991-5760, 713-991-5760, Y recuerde que el horario del servicio de nuestra iglesia, este fin de semana usted puede venir a visitarnos viernes, sábado o domingo, o los tres días, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. La dirección de nuestra iglesia es el 9426 Telephone. Estamos pasando el aeropuerto Hobby. Si viene del centro, inmediatamente pasa el Hobby en la Telephone. A mano derecha, ahí está la iglesia, 9426 Telephone. Somos Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Es importante, hermanos y amigos, mire, una de las palabras clave de la Biblia o de este Evangelio es la palabra firme, la palabra firmeza. Y esto es importante. Cuando nosotros analizamos esta palabra del idioma original, prácticamente se refiere a la postura de un militar, la postura de una persona que está parado como vigía, como centinela, una persona que está en una postura de atención, sus botas bien puestas y bien balanceado en sus pies, para no ser tumbado, para no dejarse caer. Es la misma cosa que el Señor en su palabra, la misma expresión que el Señor en su palabra nos manda a nosotros estar en ello, y más en los tiempos que nosotros estamos viviendo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, oiga bien, hay una advertencia bien clara que fue escrita obviamente hace 2000 años, pero hace eco en nuestra vida, en nuestra mente, en el día de hoy. En el capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es importante para nosotros mirar esta palabra que se nos da en la Biblia. Cuando la palabra del Señor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Cuando nosotros traducimos esto del original, nos está diciendo que es necesario que nosotros, en una forma más plena, más abundante, prestemos atención, pongamos bastante cuidado a las cosas que previamente se han dicho. Prácticamente esto es un llamado a nosotros tratar de alguna manera de dejar esta actitud de descuido. Es lamentable, pero muchas veces a nivel de la fe en muchos creyentes hay un descuido, incluso gente que no son creyentes. ¿Cuántos de ustedes tienen años escuchando este programa en todos los formatos que nosotros hemos tratado de llegar a ustedes, explicando la Biblia, analizando la Biblia con la actualidad del día, la actualidad noticiosa, sermones predicados en una forma grabada, en una forma directa? ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Y muchas veces a la persona no le aprovecha el oír. La palabra del Señor en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el capítulo 4, dice: por tanto, si oye hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Y habla allí del ejemplo del pueblo de Israel, donde Dios dice: el día de su ira juró diciendo: no entrarán en mi reposo. Y en el capítulo 4 del libro de Hebreos dice que no entraron en el reposo por no ir acompañada de la fe. Oiga bien, el escuchar, cuando escucharon, sencillamente no creyeron, no prestaron atención. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 2 dice, por tanto es necesario, dice, que con más diligencia atendamos, pongamos nosotros atención, dice, a las cosas que han sido oídas. Dice, para que nosotros no seamos, no nos deslicemos, no caigamos, no nos vayamos a la deriva, no nos vayamos al hoyo. Y esto es importante. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué es lo que aquí la palabra del Señor nos habla que nosotros debemos de ponerle atención? Obviamente es a la palabra del Señor, a la doctrina que el Señor nos ha dado, a el mensaje de este evangelio. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron? Oiga bien, qué tremenda pregunta. Dice, ¿cómo nosotros nos vamos a escapar si esta salvación tan grande nosotros la descuidamos? La palabra del Señor nos habla y nos dice que ¿de qué le vale al hombre granjearse todo el mundo si al final el hombre perdiese o pierde su alma? Y el Señor, cuando habló el evangelio, puso el ejemplo en parábolas, muchas de estas parábolas que el Señor habló, y hay una que es específica cuando habla y dice que un hombre tenía grandes riquezas, tenía sus graneros y sus lagares llenos de provisión, y en una forma satisfecha, dijo, alma mía, ahora gózate y disfruta de las cosas que he hecho para ti. Y la parábola dice que esa noche le dijeron, necio, hoy vendrán a pedir tu alma, hoy te mueres, y todo lo que has hecho, ¿a quién se lo va a dejar? Oiga bien, asimismo, el Señor prácticamente lo que está diciendo es de que nosotros debemos de vivir con una perspectiva celestial. Vivimos en la tierra, pero nuestra mente debe de estar en el cielo, en las cosas del Señor. Y yo no sé, quizás decir esto en otros tiempos, pues se oiría o se hubiese escuchado como algo repetitivo, vacío, quizás sin sentido en las mentes de alguno. Pero decir estas cosas, hermanos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, sí tiene sentido. Estamos mirando, por un lado, la enorme crisis económica y la bancarrota prácticamente mundial por la cual el mundo ha entrado. Estaba mirando en el día de ayer la caída más grande del dólar frente a las monedas internacionales en una forma estrepitosa. Bueno, el Tesoro norteamericano bajó los intereses. Es increíble. El interés de 0 a un cuarto, a 0.25%. Es decir, de 0 a 0.25% de interés. Y esto prácticamente nunca se había visto. Y prácticamente esto es una devaluación de la moneda. En otras palabras, cuando el dólar baja los intereses con respecto al dólar, lo que están haciendo es devaluando la moneda con mira a estimular la economía, porque entonces si se devalúa la moneda, la gente, el que tiene dinero, tiene la tendencia a ir al mercado bursátil, a las bolsas de valores, e invertir el dinero que tiene y comprar, y eso estimula la economía. Pero prácticamente la economía se estimuló un día, 300 puntos, al día de ayer cerró la bolsa casi 100 puntos de pérdida, y en el día de hoy no sé cómo estará ahorita, pero prácticamente le han aventado, le han tirado con todo lo que tiene para estimular la economía y no ocurre. Y esto hizo que en el día de ayer el dólar cayera estrepitosamente frente al yen japonés y frente al euro europeo. Vemos por otro lado, por ejemplo, la caída del precio del petróleo. En el mes de julio estaba a $147. En el día de hoy está el petróleo a $38. Está negociando el petróleo en el día de hoy el barril. La OPEP en el día de ayer cortó cerca de 2 millones de barriles diarios en producción para tratar de escasear un poco el petróleo para que el precio aumente, porque esto significa desastre para muchos de estos países que su mayor producto de exportación es el petróleo. Y a pesar de que ayer cortaron cuando bajó a 40, siguió cayendo el precio en el día de hoy. A nosotros, hermanos y amigos, mirar este panorama, realmente el mensaje para nosotros es claro. Por más cosas que la gente se afane, fortuna que amasar y cosas que hacer, prácticamente la respuesta es que nada de esto tiene un fundamento. Y hace eco en mi mente la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasará, mi palabra no va a pasar. Por eso yo creo que es tan pertinente y tan actualizado lo que la palabra del Señor nos habla en el día de hoy. Dice: hey, es necesario que entonces con más diligencia, con más cuidado y en una forma abundante, nosotros pongamos atención a las cosas que hemos oído, porque si no ponemos atención a estas cosas que hemos oído, que es la palabra, que es firme, que no cambia, que es invariable, dice, nos vamos a deslizar, no sea que nos deslicemos. Dice, la palabra, incluso la dicha por boca de ángeles, ángeles como mensajeros en el Antiguo Testamento que vinieron y trajeron palabra de parte de Dios, esas palabras fueron firmes y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, justa retribución. ¿Cómo entonces, versículo 3, vamos nosotros a escapar si descuidamos una salvación tan grande que nos fue anunciada primeramente por el Señor y confirmada como testigos, obviamente, por aquellos que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Número 1, con señales y prodigios, diversos milagros y repartición según del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, ahí es donde viene la advertencia. Y en el capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual dice el Espíritu, si oye hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Y prestar atención a las palabras y al Evangelio nos habla de una acción, un comportamiento. En el versículo 12 dice, mire hermano, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, número 1, de incredulidad, gente que no crea. El griego nos habla de apisteo, gente que sin fe, credibilidad, que no cree en lo que Dios ha dicho, para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhórtense, es decir, consuélense, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipe de Cristo con tal de que retengamos hasta el fin nuestra firmeza del principio. Oiga ahí lo que dice, su salvación solamente está asegurada y a mí no me interesa lo que alguien en sus teorías diga. Hay gente que piensa que porque dicen creo en Cristo ya se salvaron para siempre. Yo quiero que usted note aquí lo que el versículo 14 dice. Estoy leyendo Hebreos y anote capítulo 3, versículo 14. Oiga lo que dice de nuevo. Dice aquí, porque vosotros sois hechos participante. En el griego dice jokoi, jokoi gar thou Christos. Ustedes son hechos parte de Cristo. Dice, si ustedes, dice aquí, con tal de que retengamos hasta el fin, nuestra confianza del principio. Oiga bien, de que nosotros, dice, tenemos esta seguridad, si nosotros hasta el fin, hasta el último tiempo, mantenemos la confianza que tuvimos al principio, es decir, mantenemos nosotros, retenemos nosotros la fe, la seguridad que nosotros al principio hemos o tuvimos, dando a entender que si usted y yo no retenemos esta seguridad en Cristo, por nuestra posición en Cristo, entonces nosotros nos desviamos. Y si no desviamos, esa salvación está en juego. Otra vez, lea el versículo 14. Hebreos, otra vez, 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Sí y solo sí. En tal que o con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza que tuvimos en el principio. Tremendo esto. Hermanos míos, obviamente tenemos que tomar esta palabra y este evangelio con una seriedad enorme, porque nuestra salvación depende de ello. Nuestro bienestar eterno depende de ello. La vida eterna depende de ello. Y si hay gente que se está jugando al evangelio, está jugando a la religión, está jugando a la iglesia, en una forma muy superficial han tomado estas verdades, cuando la vida realmente depende de ello. Es como el paracaidista. Alguien se lanza de un avión a 13.000 pies de altura y trae una mochila en la espalda que tiene el paracaídas, y prácticamente cuando estira la cuerda para desplegar ese paracaídas, su vida depende de esa cuerda. Asimismo, ese paracaídas nuestro es el evangelio de Jesucristo, y nosotros tenemos que estar pegado y apegado en fe a ese evangelio. Y una vez que usted estira la cuerda y el paracaídas se abre, entonces esos hilos que están pegados a esa parte de tela impermeable que es el paracaídas, que se abre y se infla, esos hilos son los que sostienen su vida hasta que usted llega seguro a tierra. Nosotros tenemos la palabra del Señor, su Biblia. Pedro le llama la palabra profética más segura, y tenemos que apegarnos a ella, porque ella, esta palabra, viviéndola, creyéndola y actuando en ella. Mire usted, hay gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en el Evangelio. Y es como lanzarse del avión, teniendo el paracaídas en la mochila, en el backpack. Pero llega el tiempo, sigue descendiendo, y ya cae los 45 segundos o el minuto reglamentario de caída libre, a ciento y tantas millas por hora viene cayendo. Y cuando ya llega a la altura adecuada o necesaria, el altímetro que trae en el reloj comienza a darle el warning de que ya es hora de que abra el paracaídas. Y la persona dice, yo tengo la vía de salvación, yo sé que la tengo, pero no abre el paracaídas. Usted sabe que se va a matar. Asimismo, hay personas que estudian la Biblia, oyen la Biblia, llevan la Biblia, caminan a la iglesia, salen de la iglesia, escuchan sermones, escuchan mensajes, pero nunca prácticamente usan en su vida diaria, en su diario vivir, estas verdades, cuando saben, debían de saber lo que su vida eterna depende de ello, de caminar en esta doctrina, caminar en esta fe, caminar en este evangelio, de eso depende su vida. Y sencillamente lo tienen, es como lanzarse del avión, tiene el paracaídas, se lanza al aire, pero nunca lo abre. Asimismo hay gente que dice que tiene fe, que dice que tiene la Biblia, que dice que cree en el evangelio, pero nunca lo usa, nunca vive a través de ese evangelio. Sencillamente, el medio de salvación que tiene no lo aplica. Por lo tanto, no permanecen en Cristo o no están en Cristo, aunque quizás se han engañado a sí mismos o viven una vida de engaño para consigo mismos, diciendo yo soy salvo cuando no lo son. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, somos participantes con Cristo con tal de que retengamos hasta el fin. ¿Qué es retener hasta el fin? Dice, pon diligencia y atiende a las cosas que se han dicho. Porque ¿cómo va a escapar si cuidamos una salvación tan grande? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Palabra para que usted medite en el día de hoy. Así que pongamos cuidado, hermanos míos. Mucha atención, porque estamos en los tiempos finales. Esto es Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas ahora. Y usted nos llama al 713-991-5760. 713-991-5760. Muy bien, línea abierta. Las llamadas ya están entrando. Muy buenas tardes. Primera llamada por aquí. Adelante. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una pregunta. Si la crisis en este tiempo es global, para ser exactos, en los 20 también hubo una recesión muy grande. En el 29 exactamente. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Todavía no hemos entrado a la recesión, y aquí no fue recesión, sino fue depresión. Tipo 1929-30, no hemos entrado allí. En primer lugar, porque la economía americana, por ejemplo, la bolsa de valores en el año 1929 era 1,000 puntos solamente, menos de 1,000 puntos. En el día de hoy, acuérdese que 1,000 puntos es un trillón, 1,000 puntos son 2 trillones de dólares en la bolsa de valores. En el día de hoy, la bolsa llegó a subir a 14,000 puntos. Cuando comenzó a caer, y esto es una enorme cantidad de dinero, la economía ha crecido extremadamente grande, por lo tanto no hemos llegado a ese punto. Ahora, si las cosas siguen como están y siguen caminando como están caminando, pueden llegar al punto de 1929, y historiadores que miraron la crisis económica de 1929 han dicho que algo que comenzó sencillamente como comenzó este problema ahora, se agravó porque los gobiernos comenzaron a hacer la misma cosa que están haciendo ahora, tratando de salvar la economía, y el mercado no pudo recuperarse. Ahora bien, el punto mío es, y quizá la pregunta suya es, bueno, si hubo tal crisis en el 29 y todos salimos adelante, ¿no puede pasar esto ahora? La respuesta mía a eso es, yo no digo que esto va a llegar a una depresión necesariamente, no estoy diciendo esto. Mi análisis, hermano, aquí es, el mundo en cuanto a su integridad no es lo que era el mundo en 1929. En 1929 la gente en Estados Unidos tenía fe, era honrada, era más decente, las cosas eran completamente diferentes. Temor a Dios, búsqueda de Dios, que en el día de hoy estos valores no existen. En muchísimas partes del mundo. Entonces, si a esto le agregamos, porque aquí el problema no es meramente un problema económico, a esto le agregamos el problema político, los problemas políticos, le agregamos las guerras, le agregamos a los problemas del medio ambiente, le agregamos a escasez o amenaza en cuanto a la naturaleza, muchísimas cosas, epidemias y otras cosas que se miran venir. Esto sería el terrorismo. Sería algo, miren, el día de hoy, bastaría en el día de hoy para que si se repitiera algo como ocurrió el 11 de septiembre, hermanos míos, las cosas serían extremadamente difíciles. ¿Se da cuenta? Tan vulnerable está el asunto, que no era el tiempo cuando la forma en 1929. Wow. Pues, muchas gracias, pastor. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Bueno, ahí en la línea 3 no había nadie, me parece. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que el Señor lo bendiga. Adelante. Mire, yo no entiendo mucho de economía, pero lo que yo me pregunto es, y todo ese dinero que se ha perdido es cuando dicen que baja la bolsa, ¿y es que alguien tiene ese dinero guardado o dónde está? Muy buena pregunta. El asunto aquí, la economía es muy complicado. Para hacerle las cosas un poquito más, entendible, le voy a decir. Antes había lo que se llamaba la reserva. Por ejemplo, antes los gobiernos tenían reserva de oro, de plata, piedras preciosas, minerales, cosas que valían, las tenían en bancos guardados. Ahora bien, cuando el gobierno o los gobiernos daban un peso, o sea, un peso oro, lo que estaba diciendo es que ese peso valía cierta cantidad de gramos en oro. ¿Se da cuenta? Y ese oro estaba guardado. Entonces la gente, un dólar, un peso, una moneda es como decir, I owe you, yo te debo a ti, que está amparado por el gobierno. ¿Se da usted cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo le doy a usted $5, la idea es que el valor de esos $5, en cualquier momento yo pudiese ir al banco y decirle, dame estos $5 en oro o en plata, en metales, y ya yo tengo mis $5. El asunto es que por unas fórmulas que se inventaron, los gobiernos comenzaron a dar, a imprimir más billetes de lo que ellos en verdad tienen en oro o en metales o en valores. Entonces, al imprimir más eso, más billete, prácticamente, si la confianza se pierde en el gobierno y la gente quiere ir a buscar sus valores, esos valores no existen, porque eso solamente es una filosofía, es un pensamiento. Por eso, la economía del mundo entero es una economía que se basa en la confianza o el crédito que tenga un gobierno. Estados Unidos, por ejemplo, ha gastado por años mucho más de lo que entra, gasta y toma dinero prestado para gastar en todos esos planes de estampilla, hospital gratis, todas esas cosas. Es dinero prestado que los gobiernos cogen para solventar eso. Y llega un momento que esa deuda hay que pagarla para atrás. Y sencillamente no hay una base para pagar, y ahí es donde viene la crisis económica. Muy interesante. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted. Y es una forma muy sencilla, ¿verdad?, de tratar de explicar. Es algo muy complicado, muchísimo más complicado que esto, pero es algo muy sencillo. Esto que ocurre es un asunto de deuda, balance, quiebra, gobierno, negocio, exportación, son muchos factores que se dan en esto. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una pregunta. O sea, hermano, que ningún país es dueño de su propio dinero, hermano. Aquí donde viene, el asunto es que los países no son, los países ahorita no son realmente independientes. Porque los países dependen de otros países para el negocio internacional, para poder sobrevivir. Por ejemplo, si el país suyo, yo no sé cuál país sea el suyo, vende café y es productor de café, el café que usted produce en su país produce mucho más café que lo que la gente se va a beber. Por lo tanto, El café hay que exportarlo. Al exportarlo hay que venderlo en el mercado. Lo venden en Nueva York en el mercado de la bolsa. Hay lo que se llama commodities. Ahí se vende el café. Entonces, el precio del café tiene el precio que los países, por ejemplo, que consumen café, Estados Unidos, Europa, si hay mucha demanda, entonces se va a escasear. Por lo tanto, el precio aumenta. Pero si hay más café de lo que la gente está comprando, entonces el precio baja y cae. Entonces, si hay mucha demanda, el país suyo vende mucho, vende caro, tiene mucho dinero. Si hay poca demanda, el país, el precio baja y su país pierde dinero vendiendo ese café en dólares, en euros. Entonces, su país tiene dinero para comprar computadoras, para pagar seguro médico, para hacer las carreteras, para comprar petróleo y otras cosas que necesita. Ahí es donde entran las relaciones internacionales y por eso la economía de cada país depende del mercado en el mundo. Un país es rico cuando tiene muchos productos que exportar y café, oro, tela, industria y eso lo vende. Entonces, un país que vende mucho y compra poco, tiene mucho dinero. Un país que compra mucho y vende poco, tiene poco dinero, entonces tiene que coger dinero prestado para comprar lo que necesita, se endeudan pagando intereses por esa deuda, ahí es donde viene la bancarrota de los países. Ok, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Dios le guarde a usted. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Pastor, le quería preguntar si me puede dar una opinión. Mire, estoy teniendo que ir a una sala de belleza de unas amigas, unas conocidas, y las tengo que visitar por causa de... Bueno, ¿la cuál es la pregunta? Vamos. La pregunta es esa, pastor. Ellas tienen su religión y la semana pasada miré que ella, una de ellas tenía prendido una veladora y quería preguntarle yo si eso... me perjudica estando yo en el camino del Señor. No tengo nada que ver con eso, pero ellas lo hacen. Cuando llegué ahí estaba eso. Bueno, si usted sintió rechazo por eso, yo diría que busque otro salón o vaya a otra parte. Correcto. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. 713 991 5760. Si usted va a un lugar que están haciendo cualquier cosa, mira cualquier cosa, y siente que su espíritu le rechaza eso, hay una advertencia allí, entonces no lo haga. 713-991-5760. Las líneas están libres ahora, puede llamarnos. Llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Adelante. Bueno, cuando suceden esas cosas, como lo que acaba de decir la hermana, ¿qué no es el tiempo que Dios nos pone ahí para testificarles? Bueno, lo que estoy diciendo es, la hermana, por lo que veo, siente reprensión y cree que no debe de estar participando. Lo que yo entendí la pregunta de la hermana es, ella va a ese lugar y esas personas son amigas de ella. Lo más probable es que ella ya le ha hablado y ella no se siente cómoda estando allí en ese ambiente. Entonces, si ha de afectarle y se siente que le afecta, debe de evitar eso. Ah, okay. Sí, porque yo también tengo familiares y les ha hablado, pero tienen eso y cuando los visito, pues yo les digo, ¿por qué haces eso si estás perdiendo el tiempo? Bueno, okay. Okay, mi hermano, Dios me lo bendiga, ¿ok? Gracias por su comentario. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Cuando antes que no aceptara a Jesucristo, pues yo tengo un tatuaje. Y ahora, cuando voy a la iglesia, no sé, me da como que yo ya no lo quiero tener, pero... Bueno, dos cosas puede hacer. Una cosa puede hacer, puede remover ese tatuaje. Le va a costar cierto dinero. Hay técnica para remover tatuajes que se usa rayo láser. El rayo láser lo que hace es que penetra la piel y prácticamente hace líquida de nuevo la tinta que está ahí debajo y la van extrayendo. Son varias secciones. Puede ir con un médico dermatólogo especialista en la piel y ellos se encargan de hacer eso. Pero si hay remedio de eso. Bueno, le estoy diciendo, con rayo láser lo quitan los tatuajes. Si usted se siente mal con eso y ya no se siente a gusto, dice, oye, fue un error marcar mi piel, está esa opción. Vaya con un dermatólogo y examine la posibilidad de remover ese tatuaje, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Navidad es fiesta cristiana o fiesta cristiana? Es fiesta cristiana porque celebramos a Jesucristo. Por lo menos yo celebro a Jesucristo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. ¿Las canciones navideñas se consideran canciones mundanas o canciones...? Bueno, yo no sé. Hay canciones navideñas que son mundanas y hay canciones navideñas que hablan de Jesucristo y le dan honra a Jesucristo. Eso de "al mundo paz nació Jesús" es una canción navideña y le da honra a Jesucristo. Uh-huh. Dice, aldejuela de Belén, pequeña aldea de Belén, habla del nacimiento de Jesucristo. Toda canción navideña que habla del nacimiento de Jesucristo, gloria a Dios en las alturas, eso le da gloria a Jesucristo. Entonces, uh-huh, la gran mayoría de las canciones navideñas, ahora una canción dedicada al Santa Claus, al frío del invierno y esa cosa, no son canciones que le dan gloria al Señor. Exacto. Pero la gran mayoría de las canciones navideñas que se enfocan en Jesucristo y en el nacimiento, son canciones tradicionales que le dan gloria a Jesucristo, que las han quitado en el día de hoy, porque el mundo no quiere nada con Jesucristo. Ok. Ok. Muy bien, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y acuérdese que la palabra Navidad viene del latín nativity, natividad, significa nacimiento. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. Síganos llamando. 713-991-5760. Nos quedan unos minutos y a rato nos vamos. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Buenas tardes, Dios le bendiga. Por ahí no había nadie. Vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, mire, me pregunta nada más. Quería decirle, todos los programas suyos los tienen grabados en cassette. Añales, tenemos los programas grabados, todo está grabado, hasta la respiración, mi hermano. ¿Cómo haría para pedirlo? Tiene que venir a la iglesia y hablar con la persona que se encarga. ¿A este mismo número? Tiene que venir a la iglesia un día de servicio y hablar con la persona que se encarga. ¿En dónde está la iglesia? 9426 teléfono. 9426 teléfono. Telephone Road. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas. A Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, ¿por qué hay Biblias diferentes? ¿De dónde viene? ¿Por qué el romanismo declara libros más? Bueno, por una controversia. Hay lo que se llaman los libros apócrifos. Un libro, o también se le llaman deuterocanónicos. Y la misma católico romano señalan y dicen que los libros, los siete libros controversiales que ellos tienen allí en su Biblia, ellos mismos le llaman deuterocanónicos. Hay lo que se llama libros canónicos y deuterocanónicos. La Biblia que nosotros usamos, Reina Valera, solamente contiene los libros canónicos, no los deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son Tobías, primera y segunda de Tobías, primera y segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, o Siracides, el libro de Esdra y segunda parte del libro de Daniel. Entonces, estos libros, hay el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, estos libros no son libros que están en el canon bíblico. En primer lugar, estos libros no aparecen, no están reconocidos dentro de la Torah judía, de los libros judíos originales. Los judíos no los reconocían. Por lo tanto, si los judíos que fueron los que, a quienes tenían las escrituras del Antiguo Testamento, no los reconocieron dentro de la Biblia judía, no están. Por eso los evangélicos en su Biblia no los tienen. La segunda cosa es, estos libros, muchos de ellos, primera y segunda de Macabeos, por ejemplo, hablan de la historia del periodo intertestamentario. Nosotros sabemos que hubo un periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo, 400 años, que se llamó el periodo intertestamentario, que Dios no habló. Y, por ejemplo, primera y segunda de Macabeo trata de la revolución de los judíos, la guerra de los judíos, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Y el primero y segundo de Macabeo trata de explicar qué fue lo que pasó. Y es lo que nos informa, o le informa a la gente, qué fue lo que pasó. Porque la Biblia en Miqueas prácticamente termina con el Israel bajo el dominio del imperio persa. Y luego en Mateo comenzamos con el dominio del imperio romano. Cuando nosotros sabemos en la historia que hubo el imperio de Alejandro el Grande, el imperio griego, y luego el imperio romano, que comienza. Entonces, prácticamente, primera y segunda de Macabeo hablan de esa transición entre cuando cae Persia, comienza el dominio de Grecia, y luego el dominio de Roma. Y habla de esto, pero no es un libro inspirado, es un libro histórico. Por lo tanto, no puede entrar dentro de la palabra de Dios, porque no es palabra de Dios. Y en la Biblia solamente puede estar lo que es palabra de Dios. Pregunta, porque muchos dicen, no, que tu Biblia no es igual que la de nosotros. Pero ese es el asunto. Muchas gracias, Pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Pastor qué? Dios le bendiga, Pastor. Dios le bendiga a usted. Pues le estaba llamando para felicitarlo por el programa. Y para decirle de que aquí lo andamos escuchando cerca del área de Pasado de Keiri, cerca de Rosenberg, ajá, en la nueva estación de la 980. Ajá. Se oye perfecta la programación. Y pues solo para llamar para reportarle sintonía y saludos a todos los hermanos que están siempre en sintonía de Diálogo Pastoral. Bueno, pues Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano, ¿ok? Gracias. Gracias a usted, Dios le guarde. Muy bien, 713-991-5760, línea libre, reporte de la transmisión en las 980 AM, que bueno, allá en el área de Rosenberg. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Disculpe, quería un consejo sobre, tengo una niña y quería regalarle una Biblia. Ya tenía una, pero me dijeron que no era la adecuada. Y es tan amable, ¿podría usted recomendarme? ¿Qué edad tiene su hija? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene su hija? 12 años. 12 años. ¿Habla inglés? O sea, supongo que habla inglés. Sí, de preferencia en inglés. Habla inglés. Bueno, cómprele. Hay una Biblia que se llama Momentos Preciosos, en inglés, Precious Moments, que es una Biblia para... No, es una Biblia que más o menos está diseñada para niños, para jovencitos, y es la misma Biblia, la King James, pero sencillamente sus comentarios que tiene se aplican muy bien a situaciones de adolescentes. Le diría yo que comprar esa Biblia se la regalara. Muchas gracias. Evite cualquier Biblia que diga Nueva Versión Internacional, New International Version, y evite esa Biblia. Pero le escucho muy bueno, me escucha por la radio entonces. Evite cualquier Biblia que diga Nueva Versión Internacional, esa Biblia no la compre. Cómprele la King James o la New King James, la nueva King James, en inglés. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Tengo una pregunta en Josué 15:63, cuando pues ahí relatan cómo las ciudades iban siendo conquistadas por las tribus de Israel, pero en el 63 dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojar. Porque Jerusalén no era, en el tiempo de Josué, Jerusalén no era tierra de Israel. Jerusalén era la capital de los jebuseos. Se llamaba Jebusalén. Obviamente ahí le pusieron ya Jerusalén, que fue el nombre que se le dio cuando David la conquistó. Jerusalén fue David que la conquistó para Israel. Hace 3,000 años. Acuérdese que Melquisedec era rey de Salem. Melquisedec era el rey de esa ciudad, la ciudad de Salem, y era la capital de Jebú, de los jebuseos. ¿Ok? Entonces, los jebuseos, ellos no los corrieron, lo dejaron ahí. Fue David que conquistó Jerusalén para Israel y la puso como capital del pueblo de Israel. Ok, hermano. Hermano, y en Mateo 16:28, donde dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Bueno, algunos teólogos han interpretado esto como diciendo que de los 12, Juan el apóstol miró a Jesucristo viniendo y lo miró en el libro de Apocalipsis cuando el Señor se le apareció. Oh, okay. Entonces, algunos creen que se estaba refiriendo a eso, a la revelación del Apocalipsis. Oh, yo pensaba que era la venida de Cristo. Yes. Okay, hermano, Dios me lo guarde. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Quiero saber, ¿qué celebra en esta época? ¿Qué celebran en esta época? Sí, o sea, ¿qué celebra usted en esta época? Yo celebro el nacimiento de Jesucristo. Amén. ¿De dónde? Dios me lo bendiga. Quería pelear el hermano, ¿verdad que sí? Él quería pelear, él quería venir a alegar. Y yo no estoy para alegar con nadie aquí. Muy bien, ya nos vamos, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Dios le guarde a usted. Buenas tardes, Dios lo bendiga, hermano. Bien. Yo nada más tengo una pregunta. Yo no tengo a ninguna religión, pero mi pregunta es si en la Biblia dice a... ¿qué día nació Jesucristo? La Biblia no dice qué día nació Jesucristo. Ahora, lo importante no es el día que nació, lo importante es que nació. ¿Ok? Ok, señor. Dios, gracias. Me lo bendiga, eso es lo importante. La Biblia no dice qué día fue que nació, sino lo importante fue que nació. Y esto es lo que nosotros nos regocijamos. Una llamada por aquí, buenas tardes. Ahí no había nadie. Otra llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. No tengo mucho escuchado su programa, pero me gusta mucho. Tengo una pregunta acerca de la economía. Aparte de lo espiritual, a estar preparado a la venida de Jesucristo, ¿qué más podemos hacer nosotros para prepararnos económicamente? Bueno, no hay mucho que nosotros podamos hacer, porque en primer lugar yo no creo que seamos millonarios ni seamos ricos. Por lo tanto, no hay mucho que podamos nosotros hacer más que confiar en el Señor.